Los primeros sonidos del sábado. Amanecer Metro. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Hasta las 8 a.m. Viví un amanecer metro. las 8 a.m., un sonido te ilumina. Amanecer Metro. Too late.

Los primeros sonidos, las primeras luces del día. Amanecer Metro. closer. Los primeros sonidos del sábado. Amanecer Metro. Thank you. un tiempo propio. Amanecer Metro. Larger than life is your fiction. Amanecer Metro. Metro. Desafío es actitud. Actitudes. Genera nuevas experiencias. Animate. Expresate. Todo es posible. Metro 95.1. Sonido urbano. Espacio publicitario. ¿Te animás a pasar de principiante a chef? Solo necesitas 5 segundos de sabor a vos para transformar tus milanesas en las mejores milas que no vas a poder dejar de comer. Ingresá en sabora.com y descubrí más recetas. En cumplimiento de la resolución 173/2010 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, se informa que la sociedad titular de esta emisora es Radiodifusora Metro, siendo sus accionistas Corporación Infomedia Sociedad Anónima, Multimedios del Oeste Sociedad Anónima y Fermín Alberto Carranza, y que sus estudios y oficinas administrativas se encuentran localizados en Freire 932, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El cumpleaños de Carrefour solo pasa en Carrefour. Del viernes al lunes, sí, hasta el lunes. Festejalo en todos los hiper y market con 4x3 en todos los productos de las marcas seleccionadas. Además, 70% de descuento en la segunda unidad de fideos secos, arroz, galletitas dulces, papel higiénico, cuidado de la piel, pañales y en productos de las marcas elegidas. También muslo de pollo congelado a 26.90 pesos el kilo. Y manzana roja a 16.99 pesos por kilo. Y exclusivo en nuestros hipermercados, 80% de descuento en la segunda unidad en todos los productos de las marcas seleccionadas. Vení a Carrefour, no te pierdas el cumple del año. Válido del 7 al 10 de octubre de 2016, inclusive para mercados Carrefour y Carrefour Market de Cava, generalmente de Rosario. Consultá descuentos en www.carrefour.com.ar. En que sea Ayacucho 1055, primer piso Cava. Fin. Espacio publicitario. Estás viviendo un Amanecer Metro. Amanecer Metro 95.1. Sonido urbano. Trying hasta las 8 a.m. Viví un amanecer metro. The silence all around. Thank you. We need you. We need you. We need you. And even though I can do all these things by my damn self, I need you. I do, I do, I do, I do. And even though I can do all these here things, I need you. We need you. We do. Los primeros sonidos del sábado. Amanecer Metro. Viste un amanecer. Metro. Sábados y domingos. De 6 a 8 a.m. un tiempo propio. Amanecer Metro 95.1. Sonido urbano. Metro. Diversidad es conexión. Las ideas se multiplican. Sé parte de la experiencia. Exprésate. Metro 95.1. Sonido urbano. Espacio publicitario. Despegar.com anuncia. Metro Live presenta Festival Bue. Viernes 14 y sábado 15 de octubre, desde Tecnópolis. Una transmisión especial. Metro. Todas las bandas. Todos los shows en vivo. Los festivales más importantes de Argentina están en Metro. Radio oficial. Festival Bue. Una expresión. Metro Live. Compra tu viaje en Despegar y pagalo como quieras y en muchas cuotas. Despegar.com. Viajar es posible. Llegó Jumbo Extremo. Llevamos las ofertas al límite. Del viernes al domingo, 70% de descuento en la segunda unidad en desayuno. Galletitas, yerba, té, mermeladas, miel, lavavajillas e insecticidas. Además, en marcas seleccionadas de café, pañales y detergentes para la ropa. Pagando con tarjetas en COSUB. 2x1 en galletitas y en marcas seleccionadas de pañales y detergentes para la ropa. Compra lo que te gusta, donde te gusta. Estas y otras ofertas más, conseguilas también en jumbo.com.ar. Jumbo, te da más. De viernes 7 al domingo 9 de octubre de 2016 para Jumbo Buenos Aires y Rosario, excepto Jumbo Madero, Harbor y Arenales. No incluye productos acordados con el gobierno. Fin. Espacio publicitario. Fresh. Fresh. Sábados y domingos de 8 a 11 a.m. Matinal, distendido. Fresh. Musicaliza SRZ. Metro 95.1. Sonido urbano.